Buenos días, Nacho. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Gustavo, ¿cómo viene la actividad del foro? ¿Asumiste la presidencia? Sí, ya es el segundo mandato. Segundo mandato, hace 2 años casi entonces, ¿no? Sí, son 2 años de mandato. Bueno, esto de siempre decimos en el foro el tema de la presidencia es una formalidad, pero en realidad somos todos un grupo que estamos siempre reuniéndonos, preocupándonos por todo lo que es la seguridad de Saladillo, o sea, dentro de lo que nosotros podemos trabajar y podemos incidir, lo estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo. En el caso mío, desde el año 2006 que integro el foro de seguridad. Uno a veces dice que a veces son las palabras nada más, que es un grupo y todo, pero muchas veces para el sostenimiento de las comisiones, de las entidades y todo, es importante que esto de, bueno, los cargos son circunstanciales y que todo el grupo apoye, porque si no, los más visibles se cansan, ¿no? Sí, pasa en toda comisión, como vos decís. Generalmente, bueno, se elige la comisión y listo, queda la cúpula trabajando y el resto, bueno, obviamente como tiene sus trabajos, no se pueden abocar a eso. En este caso sí, es complicado, pero bueno, cuando uno se mete en el trabajo día a día es interesante. Y bueno, a veces cuando de las pocas cosas a veces que se logran, surge una gran satisfacción porque, bueno, son horas que uno deja de lado de la familia, porque son reuniones que nosotros las hacemos a la noche, cuando uno podría estar tranquilamente en su casa con la familia, estamos reunidos, estamos charlando y generalmente cuando uno... En las charlas que se hacen no son charlas muy, muy amenas y bueno, se tratan de resolver cosas. Tenemos un grupo interesante de gente, o sea, el año que viene vamos a incorporar ya gente que dijo, bueno, para el año que viene contame que voy a estar para darles una mano. Gente que le interesa participar, porque esto decimos siempre, si fuera rentado esto, estaría lleno el foro Sí, habría mucha gente mucha que... gente que querría ser presidente, vicepresidente, secretario. Es ad honorem, nosotros no recibimos ningún dinero de nadie y bueno, a veces se complica eso, porque hay que, para uno poder obtener cosas hay que viajar, hay que tener reuniones, hay que participar y bueno. Todo eso se origina un costo que, bueno, lo tenemos que poner entre todos. Gustavo, ¿cuál es la función específica del foro? ¿En qué trabajan estas reuniones que vos decís? ¿En qué trabaja el foro específicamente? Porque por ahí hay gente que dice, bueno, sí, también el foro de seguridad hace gestiones. ¿En qué trabaja el foro? Bueno, vos lo dijiste. El foro, una de las funciones que tiene es gestionar, o sea, ante problemáticas que surgen, el foro asume esa problemática y trata de gestionar de alguna manera, porque a veces, tanto desde la municipalidad o desde otro ámbito, no se lograron llegar a obtener reuniones o algunos pedidos. Entonces el foro de seguridad, que por ley tiene que existir el foro de seguridad, es el que por ahí puede obtener, ante un llamado, puede obtener por ahí una llegada como para poder lograr alguna reunión, que eso no quiere decir que se logre ya el pedido, sino bueno, poder tener mayor contacto y bueno, y permanentemente estar haciéndose cargo de esa problemática y ver si se puede llegar. O sea, es difícil. Yo, de los años que estoy, a veces cuando dicen, bueno, llegaron 3-4 móviles de la policía, y sí, pero ¿sabes cuánto hace que estamos con esos 3-4 móviles de la policía? Hace 5 años que lo pedimos y llegaron el año pasado. Entonces, bueno, es muy largo todo. O sea, el tema de seguridad también, Nacho, se ha tornado también bastante político. Entonces uno a veces tiene que callarse cosas, tiene que trabajar en silencio. Eso es una de las pautas que nosotros tenemos. Nosotros no salimos tanto a los medios ni queremos estar hablando permanentemente, sino tratar de buscarle la vuelta a las problemáticas para poder traer alguna solución, ¿no es cierto? ¿Ustedes mantienen reuniones con autoridades municipales, policiales, de los ministerios? Sí, el foro de seguridad está conformado por miembros de la comunidad. Cada miembro pertenece a alguna institución. O sea, no, nosotros lo que pedimos es que cada miembro que quiera integrar el foro tiene que pertenecer a una institución, representar a una institución. Y bueno, es un foro municipal que uno de los que está en el foro es el secretario de gobierno, que es el que asiste permanentemente a las reuniones con nosotros. Entonces, bueno, lo que hacemos es charlar sobre problemáticas que han pasado y hacerle ver por ahí cosas importantes para que le puedan hacer llegar al intendente o mediante el intendente llegar al ministerio o donde sea. ¿El foro sigue tomando denuncias anónimas? Sí, nosotros estamos en contacto permanente, nos ven en la calle entonces siempre dicen, bueno, pasa tal cosa, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, cualquiera de nosotros mantiene una reunión. Eso te iba a preguntar, ¿cómo actúa el foro ante una denuncia anónima? Yo, me pongo yo para no poner cualquier otra persona, ¿no? Te digo, Gustavo, mirá, me parece que está ocurriendo tal cosa, o en kiosquito que le está ocurriendo algo, o sí. Esta persona en este barrio, esto, digamos, temas delicados, ¿no? Que uno lo hace anónimo porque no quiere involucrarse o tiene miedo de alguna represalia, que esto es sí, muy común, sí, ¿no? Sí. Es muy habitual. Sí, es habitual eso. Bueno, nosotros lo que hacemos es tomar notas sobre alguna denuncia o por ahí gente que no quiere digamos meterse en ningún problema. Entonces, lo que hacemos nosotros primero es verificar, nosotros lo que no hacemos es investigación, o sea, no estamos para eso. Nosotros lo que hacemos es derivar. Uh-huh. Entonces, cualquier inquietud que haya, bueno, lo primero que hacemos es tener una reunión con la policía. Ahora tenemos gente nueva en el foro, como Juan Carlos Rubiera, que Juan Carlos es el que por ahí el que se está acercando más a la policía y nos está ayudando en ese aspecto. Y bueno, después cuando hacemos una reunión, ahí nos comentamos qué es lo que pasó, si es necesario citamos a la policía, y llevamos todas las denuncias que haya o problemáticas que haya. La policía está enterada de ese tema y bueno, tratamos de buscarle una respuesta, ¿no es cierto?, a ese problema. Por ahí la gente tiene miedo en hacerlo en forma anónima, ¿no? ¿A ustedes no les da miedo meterse en determinadas cuestiones tienen el amparo de que son un colectivo, tienen el amparo o el resguardo legal del foro de seguridad. Digo, porque también para ustedes como personas, supongo que debe ser complicado verse meterse o entrar a indagar o ir a una autoridad policial y decirle, mirá, acá tenemos esta denuncia en forma anónima, a ver qué ocurre. Sí, o sea, miedo no tenemos, o sea, estamos en Saladillo, nos conocemos todos acá, sabemos cuáles son las problemáticas más importantes y bueno, lo que pasa es que es difícil a veces hacerle entender a la gente que si no participamos todos en esto, es muy difícil poder solucionarlo. O sea, nosotros no tenemos ni la varita mágica, ni somos profesionales en seguridad, ni nada. Simplemente nos interesa participar y así como a mí me llevó intervenir en el foro porque, o sea, tengo hijos, yo también, y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para que se solucione el tema de la nocturnidad, el tema de las previas? Y entonces, bueno, trabajamos, llevé esa inquietud y, bueno, algunas cosas se solucionaron, otras no. Pero bueno, yo creo que todas las inquietudes de la gente tienen que ser participando. O sea, no hay otra. Y sí, a veces uno cuando anda en la calle o ve cosas que no son normales, bueno, uno lo que tiene que hacer es enseguida ir y hacer una denuncia. O sea, no sirve tampoco agarrar y decir, me parece que en tal lado, o me parece, o decir cosas que por ahí no tienen una afirmación fehaciente. O sea, nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos, llevarlos al lugar donde se pueda hacer una denuncia, donde, o sea, hablar sobre la problemática con la policía. Ahora estamos en un momento donde, bueno, hubo un cambio de cúpula de la policía, entonces lo que estamos tratando de hacer es tratar de mejorar, porque hace muchos años, bueno, que veníamos de un trabajo y ahora, bueno, tenemos la posibilidad de tener por ahí un acercamiento mayor a la policía y bueno, tratar de dar una mano en lo que se pueda, tratar de definir algunas cosas como para mejorar la seguridad acá en Saladillo. Quédate un cachito que hacemos el servicio de noticias y seguimos charlando un ratito más. Me gusta charlar con ustedes y si se quiere sumar también lo vamos a sumar porque... Está tímido, Rubiera. Está tímido. Es raro, sí, pero está tímido. Hay cuestiones interesantes, creo, para charlar que muchas veces se dan en charlas de café o uno las escucha que políticos dicen una cuestión, otros dicen otra, ¿no? Como por ejemplo, digo, ¿sirve esto del cambio de comisario? ¿Tienen que ser como los gerentes de banco rotando? ¿O conviene que se queden en una ciudad porque ya conocen el panorama? Bueno, a veces también depende de cómo sea el comisario también, ¿no? Creo. Sí, sí. Pero bueno, hay cuestiones lindas para seguir charlando con ustedes y también sobre algunos temas que sabemos que el foro ha trabajado, que ha sido muy resonante en nuestra ciudad, y nos contarán los que nos puedan contar. 4 minutos a las 11 de la mañana, servicio de noticias, brevísima pausa y enseguida regresamos dialogando con Gustavo Molina y Juan Carlos Rubiera, que se va a sumar a la mesa sobre el foro, la actividad del foro de seguridad. En FM 90, síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. 25 grados la temperatura del aire, 29 la térmica, viento del sur a 9 kilómetros, humedad 60%, presión 1011.6 hectopascales, visibilidad horizontal 16 kilómetros. Compartimos ahora información de último momento. Los presidentes del Mercosur ya se encuentran en Entre Ríos para comenzar la cumbre. Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, José Mujica, Horacio Cortés y Evo Morales ya están en Paraná y está todo listo para el inicio de la cumbre del Mercosur. Declaró el motorman imputado por el delito de estrago culposo agravado. Al ingresar a los tribunales, el abogado Gregorio Dalbón dijo que el objetivo de la querella es tratar de dilucidar si los gremialistas son culpables, cómplices o encubridores. El Papa celebra sus 78 años y será homenajeado en el Vaticano. Aunque no hay festejos programados, Francisco podrá recibir personalmente las felicitaciones de los fieles al celebrarse la tradicional audiencia general en Plaza San Pedro. Hoy o mañana Coca se reunirá con Blanco por los refuerzos. Jorge Montesino, ayudante de campo de Diego Coca, indicó que se habló sobre los jugadores que hay en vista, aunque no se dio la chance de reunirse para hablar. Además valoró a Saja y Milito como líderes del equipo campeón de Racing. San Lorenzo comienza su sueño en Marruecos ante el Auckland City. El ganador de la Copa Libertadores inicia su carrera hacia la Copa Mundial de Clubes Marruecos 2014 con el debut en semifinales frente al equipo de Nueva Zelanda sin titular de Oceanía. Compartimos datos actualizados del tiempo. La temperatura 25 grados, la sensación térmica 29, hay viento sur a 9 kilómetros, humedad 60%, presión 1011.6 hectopascales, visibilidad 16 kilómetros. El pronóstico nos indica para lo que resta de la jornada de hoy, cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos leves de direcciones variables, cambiando moderados de leves del sudeste, máxima 29 a 30 grados. Para mañana jueves, inestable, mínima 16, máxima 35 grados, estar calentito mañana. Para el día viernes, parcialmente nublado, a tiempo inestable también, mínima 17, máxima también de 35 grados. Para el día sábado, descenso de la temperatura, mínima 19, máxima 25, 26 grados. Podría haber alguna inestabilidad también en esa jornada. La farmacia de turno para hoy en la ciudad y hasta las 8 de mañana es Fuigerat. FM 90. El poder de la información. Si ya tenés un Cestel, aprovecha la promoción y entra al mundo de Internet de alta velocidad. Cestnet te brinda megas sin cargo de instalación y modem gratis. Llámenos al 434-000 o acérquese a nuestras oficinas de Sarmiento Casi Belgrano. Cestnet, Internet para todos. Federación Patronal Seguros se le ofrece por intermedio de Estudio Contable Reford asesoramiento en toda la línea de seguros, automotores, combinado familiar, granizo, incendio, vida, accidentes personales, transportes generales, seguro técnico, caución y ART. Consúltelos y compárelos. Agente oficial de Federación.